9:15. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 26, donde nos habla sobre la transición. Hoy vamos a hablar del apartado número 6 del libro Un Curso de Milagros, que se titula El Amigo que Dios te dio. Como el día de ayer completamos 100 días del noveno repaso, cada 100 días cambiamos a un nuevo repaso, ¿no? Nada más como para llevar un orden, ¿no? De cuántos cienes tenemos. Entonces, hoy comenzamos el repaso número 10. Estamos en el repaso 9, creado por nosotros, no por el libro. El libro de Un Curso de Milagros tiene, no sé, unos dos en las lecciones, en los ejercicios de práctica, pues tiene varios repasos. Entonces, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿ok? Nada más les digo, para que no vayan a estar buscando ahí en el libro. Entonces, hoy vamos a iniciar como el día 1 del décimo repaso. Y llevamos 884 días repasando el libro de Un Curso de Milagros, ¿ok? Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Entonces, el amigo que Dios te dio. Cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa o que vale la pena luchar por ella, te puede hacer daño y lo hará. No porque tenga el poder de hacerlo, sino únicamente porque has negado que no es más que una ilusión y le has otorgado realidad. Y así es real para ti y no algo que no es nada. Y al percibirse como real, se le abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Toda creencia en el pecado, en el poder del ataque, en herir y en hacer daño, en el sacrificio y en la muerte, ha llegado a ti de esa manera. Pues nadie puede otorgarle realidad a una sola ilusión y escaparse del resto. Pues, ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? ¿Quién podría creer que todas las ilusiones son iguales y al mismo tiempo mantener que una de ellas es mejor que las demás? No vivas tu mísera vida en soledad con una ilusión como tu único amigo. Esa no es una amistad digna del Hijo de Dios, ni una que pueda satisfacerle. Dios le ha dado, por lo tanto, un amigo mejor, uno en quien reside todo el poder de la tierra y del cielo. Esa ilusión que tú consideras tu amigo te oculta la gracia y la majestad de aquel e impide que le des la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y a su perdón. Aparte de él, no tienes amigos. No busques otro amigo para que ocupe su lugar. No hay ningún otro. Lo que Dios dispuso no tiene sustituto, pues qué ilusión podría reemplazar la verdad. Está muy cortito este apartado, prácticamente son 3 párrafos y ya les leí los primeros 2. Pero el día de mañana sí va a estar bastante extenso, son varias hojas. Pero el amigo que Dios te dio, creo que nos queda claro después de lo que les leí. Cuando nosotros creemos que es algo bueno lo que está sucediendo en nuestra vida, o es algo malo, o es algo valioso, que merece la pena que luchemos por ello, pues nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño y obviamente pues lo vamos a sentir, ¿no? Porque nosotros le estamos dando poder a algo que no lo tiene. O sea, estamos negando la verdad y creyendo en una ilusión en esa ilusión, nosotros le estamos otorgando una realidad que no existe. Y si es real para ti, pues obviamente lo vas a vivir como tal. Y vamos a creer, por más de que digamos, no, es que esto es muy bueno y es muy valioso para mí, pero nada más, o sea, no, las demás ilusiones yo no creo en el daño, yo no creo en las ilusiones enfermizas. Todo eso está allí. Cuando nosotros percibimos una ilusión como real, entonces también tenemos la creencia del pecado, del ataque, en herir, en hacer daño, en el sacrificio, en la muerte, en la soledad. Y todo eso está ahí, le estamos otorgando realidad a través de una sola ilusión. Nosotros pensamos, no, nada más estoy con esta ilusión y yo me escapo del resto, ¿no? Es decir, estas no forman parte de mi vida. Corrección ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos todas nuestras ilusiones? Óiganlo bien, ¿eh? Ilusiones. Cuando ponemos toda nuestra fe, la podemos camuflajear, pero realmente son ilusiones en algo que tú quieras que suceda. Que dices, es que es muy valioso para mí, mira que si me dan este trabajo, mira que si logro esto, mira que si me aumentan el sueldo, mira que si me dan este premio, mira que si gano este caso, mira que si esto y que el otro. Entonces pones ahí todas tus intenciones, ¿no? Para que eso suceda. Pero ¿qué pasa? Que llega el momento en que dices, pues no sucedió, no se dio. Esa situación que tú considerabas tan valiosa y tan buena para ti no sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Te duele. Te sientes que perdiste algo muy valioso, de lo cual no te pertenecía. ¿Por qué? Porque no era valioso. Tú le diste esa importancia. Si le vamos a dar validez o vamos a decidir que es algo valioso, que hay algo valioso en nuestra vida, es este momento. Este momento es el valioso. ¿Por qué? Porque aquí estoy existiendo. Porque aquí, o sea, puedo darme cuenta de todas las falsedades que me creo. Que me creo y creer, ¿no? Que me creo creer. Entonces, podemos abrir los ojos y decir, ok, vamos a quitarme esta mochila que pesa mucho. Me voy a quitar todas estas cargas, voy a quitar todos esos anhelos que yo tengo en la mochila. Voy a quitarme todo esto que me pesa, que pienso que si suceden estas cosas me va a ir genial. Y me voy a abrir a la realidad. Voy a fluir con la vida, voy a dejar que la vida me guíe, pero la voy a escuchar. Voy a escuchar a Dios, o voy a escuchar a mi maestro, a mis guías, o a la luz divina, no sé cómo la quieras llamar. Muchas veces nosotros decimos, ok, voy a fluir con la vida, pero a regañadientes. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. ¿Por qué? Porque aún sufro. ¿Por qué? Porque aún me duele. Y pensamos, ah, pero estoy bien. Estoy bien. Entonces, si nosotros nos sentimos temerosos o que vamos viviendo nuestra vida a través de las sombras, pues vamos a ver que el sol no nos está iluminando en absoluto, ¿no? Como ahorita está nevando, se ve muy bonito nevando desde mi perspectiva, ¿no? De decir, pues estoy aquí adentro, estoy calientita y todo, pero una persona que tal vez ahorita esté afuera y que detesta el frío y la nieve, pues tal vez va a estar a regañadientes, ¿no? Y tal vez se pueda poner triste, o sea, todo va a depender del enfoque que tú le pongas, desde tu perspectiva, desde lo que tú te estás diciendo y lo que tú estás viviendo. Entonces, no necesitamos que el sol siempre esté brillando para que podamos sentir que la luz está de nuestro lado. Como ahorita en la noticia de ciencia y tecnología, que estábamos hablando de los nuevos planetas, o sea, que encontraron dos exotierras que les llaman, que estaban cerca del sol, y que hoy en la actualidad, con estos dos que se acaban de pues dar a conocer, pero pues ya se habían estudiado desde hace varios años, desde un par de años, pues ya van 7, o sea que ya conocemos 7 de estos exoplanetas en sistemas planetarios que están muy cercanos al sol. Entonces, al momento de que ahorita estábamos hablando de esa nota, pues yo decía, entonces realmente la luz te da vida, ¿no? Y no lo dije obviamente en el segmento, pero realmente lo estaba pensando, así es como es la luz en realidad. Y no estoy refiriendo solamente al sol, ¿no? Que la luz, si tú la tienes, vamos a poner que tú eres el sol, pues el sol, los planetas que estén cerca de él van a tener vida. Y los que más se alejen, los que están en la oscuridad, pues es casi imposible que haya vida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa luz, y nuevamente no estoy hablando del sol, entonces podemos sentirnos como el sol, ¿no? Que podemos compartir la luz, que le podemos dar vida, y no me refiero de forma literal, sino que le podemos dar eso que nuestro hermano o hermana necesita. ¿Qué es lo que necesita? Todos necesitamos de amor. Y a veces nos cohibimos y decimos, no, mejor nomás le doy amor a mis seres queridos, a mi círculo cercano, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, ¿no? Y el amor realmente es ilimitado. O sea, no porque tú le des mucho amor a tu pareja o a tus hijos te vas a quedar ya sin poder repartir a los demás, a tus compañeros de trabajo o a la gente que acabas de conocer ahí en la calle o la gente que te encuentras en el tráfico. Parece que ahí es donde dices tú, aquí mismo voy a sacar todo mi fuá en el tráfico o en las cosas que más ustedes pues detesten, ¿no? o que no puedan controlar muy bien, ¿no? Y dicen, aquí sí voy a sacar todo aquello que no me gusta. Como mis gritos, mi frustración. Y nos damos permiso de ello. Y ese permiso que nos estamos dando es darnos un permiso a la locura. Qué bueno fuera que cada momento en que nos enojemos, digamos, a ver, haz una pausa. ¿Te estás dando permiso del amor o de la locura? Porque no hay de otra. O sea, no hay una combinación de la otra, no. O es una o es la otra, ¿ok? La luz y la oscuridad, que nos han dicho siempre, no pueden coexistir. El amor y el ego no pueden coexistir. Entonces, si yo no me siento en paz con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy diciendo, entonces, ¿hacia dónde me estoy yendo? ¿Hacia dónde me estoy enfocando? ¿Hacia dónde está mi percepción, mi perspectiva de la vida? ¿Hacia el ego o hacia la verdad? ¿Hacia el amor o hacia el odio? O sea, cualquiera de estas es lo mismo, ¿no? El amor, la luz, la paz, todo eso es la verdad. Y el miedo, las ilusiones, el ego, todo eso es lo mismo. Entonces vamos brincando ahí como la cuerda y nos damos permiso de algo que no nos deberíamos dar permiso, ¿no? Si tú te sientes que moras en sombras, o sea que vas por la vida sin la luz, entonces abre tus ojos y date cuenta que no estás en las sombras, que la luz ahí está contigo, pero que no te habías dado cuenta que aquí está el switch dentro de ti. Siempre hay un amigo, y no un amigo carnal, que ahí está en ti. Es tu maestro, es tu padre, es tu amigo, es tu todo. Entonces no estás solo en este mundo. Por más de que pienses de que te has abandonado, te han abandonado, no estás solo. Entonces hoy vamos a confiar en el amigo que Dios te dio y que ahí está para ti. Entonces, dice, ¿permitirías que una sombra usurpase el trono que Dios dispuso, fuese tu amigo, si te dieses cuenta de que si ese trono está vacío, el tuyo estaría vacío y desocupado? No hagas de una ilusión tu amigo, pues si lo haces, ocupará el lugar de aquel que Dios te dio para que fuese tu amigo. y él es el único amigo que en realidad tienes. Él te trae regalos que no son de este mundo, y solo aquel a quien le confiaron puede asegurarse de que tú los recibas. Él los depositará ante tu trono cuando haga sitio para él en el suyo. Entonces le hace sitio hoy para recibir estos regalos, y no los regalos materiales, sino los regalos que realmente ya te pertenecen. ¿Le das espacio? Bueno, pues en ti está la respuesta, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca el sexto repaso de... Hoy iniciamos el noveno repaso, ¿no?, de nuestras lecciones. Y el libro de ejercicios empieza hoy el sexto repaso. Y para este repaso vamos a utilizar solo una idea por día y la practicaremos tan a menudo como podamos, además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no deberá ser menos de 15 minutos, ¿ok? 15 minutos ahorita le puedes dar si tienes tiempo, o en las mañanas cuando te despiertes, y por la noche antes de dormir, ¿no? Pero debe de ser 15 minutos, no más. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Y cada una de ellas sería suficiente para liberarnos a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo el recuerdo de Dios. Entonces, al igual que nuestro último repaso, estas sesiones de práctica giran alrededor de un tema central con el que comenzamos y concluimos cada lección. El tema para el presente repaso es el siguiente: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y entonces el día comienza y concluye con esto. Lo vamos a repetir a sí mismo cada vez que el reloj marque la hora, o siempre que nos acordemos entre una hora y otra, ¿no? Entonces, cada hora traten de recordar que no somos un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces, cuando se te venga la tentación, te enojes, te preocupes, te molestes, te angusties y ay, esto y lo otro, puedes decir: no quiero este pensamiento, el que quiero es de amor, puedes decir, ¿no? O el que tú quieras, o de seguridad, no sé qué estás teniendo. Si tienes miedo, pues tal vez dices: quiero, el pensamiento que quiero es de paz, ¿no? O de amor, o de tranquilidad, no sé. Entonces vamos a repetir la idea. Y bueno, el primer repaso es: confío en mis hermanos que son uno conmigo. Entonces primero decimos: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Confío en mis hermanos, que es el repaso de la lección 181, que son uno conmigo. Entonces, confío en mis hermanos que son uno conmigo. Y nos dice: no hay nadie que no sea mi hermano. He sido bendecido con la unidad de la que gozo con el universo y con Dios mi Padre, el único creador de la totalidad que es mi ser, el cual es eternamente uno conmigo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces vamos a confiar en nuestros hermanos que son uno conmigo. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.